Canta cuco, canta cuco, que también canta buberna. Cantamos pájaros todos, no tempo da primavera, no tempo da primavera. Ay, la lelo, ay, la lalo. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeñiño era, pequeñiño era, pequeñiño era. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe. Xosé pequeñiño era, pequeñiño era, pequeñiño era. Xosé bailaba lo pe, Xosé pequeñiño era, pequeñiño era, pequeñiño era. Xosé bailaba la perna, Xosé bailaba lo pe, Xosé pequeñiño era, pequeñiño era, pequeñiño era.